de la piel y no dejarte sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día me dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora comienza el último guateque, la música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo. Y también tenemos aquí a nuestro buen amigo y compañero, este no nos falla, no como el de Andorra que nos falla mucho, pero aquí tenemos a Alfredo Laya. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Pedro no viene, el mazo, pues qué va a hacer, si no lo dejan salir. Entre la nieve, los tiros, sí, el jamón, el confinamiento, no lo dejan venir. Ahora, que está aprovechándolo bien, ¿eh? Hombre, ya lo creo. Se está comiendo un jamón que dice que sí, ha comprado, sí, para traerlo aquí. No puede venir y dice, bueno, pues ya me lo como yo. Exacto. Digo, pues nada, pues que te aproveche. Bueno, saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Claro, sí. También nos escuchan. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar felicitando a un amigo nuestro. Y hoy, fíjate, cumple 72 años. Él es Delfín Fernández, hombre, baterista de Los Salvajes. Sí, señor. Así que, pues nada, muchas felicidades. Claro. Que cumplas muchos más. Eso, ¿eh? y que nosotros podamos seguir felicitándolo. Ahí está, sí, señor. Y vamos a comenzar pues poniendo un tema de Los Salvajes. Ajá. Un tema que tuvo mucho éxito, como fue la de Mi Bigote. Uh-huh. Al estilo oriental, hasta el filo lo llevo, hoy también lo llevo yo. Tanto fue que me gustó. estilo oriental. Una chica me besó y en mis brazos se quedó. Bueno, pues estos eran los salvajes, les llamaban los Rolling Stone españoles, que hacían muchas versiones de los Rolling. Por cierto, que en este tema, que es del año 1967, aquí tocan el sitar, que lo pusieron de moda los Beatles, y luego los Rolling, cuando se fueron ahí a la India. Sí, señor. Pues mira, ellos también hicieron estas cosas. Bien, después, y por cierto, que tienen un tema, también ellos que grabaron, que creo que la has cantado muchas veces tú, que se llama María. Hombre, Tony Dalara, bueno, Pino Donacho. Eso es. Oye, te lo voy a poner porque, a ver qué te parece esta versión. ¿Qué te ha parecido esta versión? Bueno, Yo es que como la grabé en el primer disco, pues eso, al estilo de Tony Dallara. Sí, por eso te pregunto. Pero pues, todo está bien. ¿Eh? Además, sí. Es otra forma. Bueno, claro, es diferente. Es que cada uno tiene su estilo. Ahí está. Y algunos, pues, no son como lo hago yo, uh-huh. que lo hago yendo y acercándome al original, ¿no? Cada uno tiene su estilo, claro, individualmente. Bueno, pues tal día como hoy del año 1994 falleció Harry Nilsson, músico estadounidense. Fue un cantante y guitarrista. Y ganó 2 premios Grammys. ¿Ah? Su canción más conocida es la de With To You, que fue del año 1972. Pues falleció con 79 años. Vaya. No, I can't forget the scene where your face is leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should. Harry Nilsson. Bonito tema. No era de los Beatles, yeah. Ese tema, ¿eh? Mm-hmm. Este tema también lo cantó el grupo Barfinger, mm-hmm. y sobre todo hay una gran, muy buena versión de la María Carey. Sí. Está. Mm-hmm. Mira, ya que la tengo por aquí, la vamos a poner. Esta mujer me encanta como canta. Ya lo creo, ya quien no. Escucha la versión. Your face as you were leaving. but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow. You there, but then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live living without you. Sí que es una voz, ¿eh? Puf. Vaya chico, versión chico. Que hace preciosa, esta mujer de, del tema este de Nilsson. Bueno, seguimos y nos vamos con otra grabación del año 1972 de Los Pequeñiques. Punto bueno, de estos son ya peticiones, ¿eh? Que tenemos. Ajá. Dos días en la Rue de Bruyère. Andando. Anda, tira, francés. La Rebo Mart. Anda. Sí, ay, ay.

remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and ready years. Me, I take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. Ay, Dios mío, voces inconfundibles. ¿Eh? En cuanto las oyes, dices fulano o mengano. Oh, qué barbaridad. Bueno, cantaba muy bien este hombre, ¿eh? Cantaba muy bien. Yo, desde luego, a mí siempre me gustó la que grabé en el disco mío, Venecia sin ti, es preciosa. Que además, si supiera francés, pues cantaría más canciones. ¿Se aprende francés? Sí, a buenas alturas. Madre mía. Oye, ¿no en aquellos años 60 os aprendíais las canciones en inglés? En inglés de Zaragoza, claro. Eso es. Inglés casero. Pues igual lo podías hacer, ¿eh? Hombre, pero claro, es que en aquel entonces, yo te digo, muchas veces lo he dicho, ¿no? Yo cantaba canciones, claro, italianas. Rosas rojas del Ranieri este, y cantaba la mitad en castellano y la mitad en italiano, pero claro, el italiano no es el francés ni el inglés, es... El italiano es más fácil, ¿no? Hombre, claro, más hacia nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero el francés, yo empecé a estudiar francés y siempre me ha pasado igual, lo tuve que dejar. El inglés también. Caí enfermo, bueno, estaba enfermo continuamente, pero vamos, caí con 4 meses de baja, porque nos lo impartían en la fábrica, simplemente pues no por aprender inglés, simplemente pues por pronunciarlo correctamente, para que el que estuviera y tal, pues que entendiera lo que se cantaba, ¿no? Pero yo no pretendía saber inglés, simplemente la pronunciación. Y no se me daba mal, pero tuve que dejar el curso. Ya. Bueno, vamos con algo de rock and roll. Toma ya. Vámonos con un grupo, parece ser que fueron los primeros que hubo en España, el primer grupo. Eran los Estudiantes. Ah, sí, sí, sí, sí. Y vamos a escuchar Wu-Hu. Yeah! estudiaron, ¿eh? Poco, poco. Poco estudiaron. Además, te puedo decir que lo hacían de oído todo, ¿eh? Ya. Y no, bastante, casi todos y, en aquella y, época, y este tema, sobre todo, muy repetitivo. O sea, sí, sí. Y la escala de bajo, pues, como todos. Es con trabajo, no es bajo. Bueno, con trabajo. Sí, con el cajón, sí. Bueno, vamos a seguir con las peticiones y nos piden un tema de Simon y Garfunkel. No los conoce nadie. No, esos. ¿Verdad que no? No. Pues escuchamos El puente sobre aguas turbulentas. Sí, señor. I'm sorry. Simon y Garfunkel, un gran dúo. Se separaron allá por la mitad de los 70, creo que fue a finales, y cada uno tomó su camino aparte. Sí, cogieron las riendas del caballito y cada uno por su lado. Ahí está, sí señor. Vamos un poquito de marcha. Vamos con la petición que nos han hecho del American Woman del grupo Los West Who. West Who. Buen grupo, ¿eh? Buen grupo. Y bien suenan. Sí, señor. Bien, vamos con otra cosita también que nos han pedido. Esto es un tema muy, muy conocido y es del año 1955. Bueno. Son los Platters. Hombre. Buah, no ha dicho nada. Y su gran tema, Only You. Solo tú. Ahí está. Darkness también lo versionaron los cinco latinos. Puede ser, porque también lo versionó mucha gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Además lo hacían de maravilla. No, y esta gente lo hace tela, ¿eh? Anda, que no ha sido famoso el Only You por estos negritos, tú, madre mía. Estos negritos, pero que cantaban muy bien, ¿eh? Qué voces, Dios mío. Ya. Bueno, seguimos con otra cosa. Nos han pedido también un tema de un cantante llamado Roberto Carlos. ¿Roberto Carlos quién es ese mozo? Brasileiro. Cantante brasileiro. Menudo compositor y cantante. Ahí está, sí, señor. ¿Y qué temas tiene? Dios. Pues escuchamos La Distancia. Hombre, anda que no. Año 1974. Hombre, que no le he cantado. Poca vez. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y yo no te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você, vivendo do que fomos ainda estou. Tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei volver e dizer-te que meu amor nada cambiou, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez, fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez mi amor piensas en mí, no te olvides de pensar que no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Cuántas veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Que tiene canciones este hombre, ¡buah! Maravillosas. ¿Eh? Maravillosas. ¿Tú conoces o te acuerdas de un tal Nelson Ridley? Sí, señor. ¿Eh? Uh-huh. Pues bien, pues ahora vamos con él. Vamos a ver si escuchamos un tema que se titula Lisboa Antigua. Hombre, ¿eh? Por favor. Esto... No sé de cuándo será esto. Del año 1962. Casi me parece muy tarde, ¿no? Pensaba que era anterior. Bonita, ¿eh? Preciosidad. Que, por cierto, ¿has estado alguna vez en Lisboa? Pues no. Pues es un sitio que hay que ver, ¿eh? Sí. Muy bonito, ¿eh? Lisboa y Lisboa Antigua, qué bonito. Qué tema más precioso. ¿Cuánta gente lo ha cantado? ¡Buah! Hasta yo, fíjate. ¿También has cantado tú? Sí. Uno de mis tiempos. ¿Pero cuántas canciones has cantado? Yo cientos. Fíjate, con tantas orquestas que hubo y grupos, madre mía. Si tengo tres libretos así de letras de canciones. Uy. Pues claro, libretos porque mi cabeza la tengo gorda, pero no me caben todas. No te cabe todo. Claro, y entonces, pues, para estar un poco asegurado, pues las tenía delante y bueno, echaba de vez en cuando un vistazo. Porque. Muchas veces te quedas en blanco. Sí. Y tienes que estar metido ahí y ¡pam! Darle al ingenio y salir para adelante. Venga, vamos con otro dúo. Estos son españoles. Juan y Junior. Hombre. Pobre nada. Sabrás que me muero por ti. Fue sacude si te fijas en mí. Tú piensas en mí. Luego cada uno tomó su camino y el que la verdad tuvo muchos éxitos fue Juan Pardo, ¿eh? Hombre, claro, un compositor de la leche, fíjate. Compositor, productor, sí. Hizo de casi todo. De casi todo, dije por ahí, de casi todo. Eso es. Ambos con un tema del año 1969. Ahí va, ese de mis tiempos. El Shocking Blue, el tema Venus. Buen tema, buen tema. Las 11 de la mañana. Sí, señor. Anda, yo no le toca un grupo ni nada. Summon of beauty and love. un tema que vendió muchísimos discos. Ya lo creo. En aquel año, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que... Y lo versionaron muchos grupos, ¿eh? Muchos. Sí, pero bueno, es que... Estaba muy bien ese tema. Sí. También el anterior, la de Nunca te cases con un ferroviario. Hombre, otro igual. Muy, muy conocida y también muy versionada, ¿eh? Ajá. ¿Nos vamos con el dúo dinámico? Hombre, el dúo dinámico. ¿Eh? Estos también sí que tienen clase. Dios mío, si llevan y que toda la vida. Siguen, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, claro! Estoy por ti, más si me dejas, ¿qué será de mí? Oh, claro, por favor lloré, si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti. ¿Qué te parece? Madre mía, Pilar. 14, 15 años tenía yo cuando estaba en la fábrica de calzado, ¿tú? Y había un compañero, amigo mío, oye, que me daba por el dúo dinámico y cantaba los dos haciendo el dúo, tú. Sí. Esto sí que llevan ya más de 60 años, ¿eh? Joder, estos llevan... Buah. Se le va uno hasta la memoria, fíjate. Sí. Joder. Estos llevan algo más, como sí. 62 o 63 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la Steve Miller Band y su tema de Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and I'm the run. See, I really love your peaches, wanna shake your tree. I love it, love it, love it, love it, love it, love it all the time. Ooh, yeah, baby, I sure show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a I'm a winner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. La Steve Miller Band. También tuvieron bastantes éxitos, ¿eh? Hubo varios temas que pegaron. Uno de ellos, bueno, es el de que lo cantaba M Clan. Bien. Ahora vamos, para mí, uno de los mejores grupos junto con los Beatles. Los Pink Floyd. Oh, madre mía. Y muy, muy, muy fans es nuestro amigo también Pedro, de los Pink Floyd, sobre sí, todo de este tema. Vamos a poner el Money. Money, Money. Thank you. Pink Floyd, qué buenos, ¿eh? Buenos músicos. Sí, señor. Y este es otro gran cantante español al que vamos a escuchar ahora, Camilo VI. No sé quién es. Pues ahora vas a saber quién es. Pobrecito. Bueno, nos canta un tema muy, muy conocido y muy vendido y bailado, Melina. Pues sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti. Dios que le escuche, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. Tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor. Muy buen tema. Lástima este mozo. Casi todo de Camilo VI. Lástima este mozo con la voz que tenía. Sí. Joder. En fin. Bien, vamos con un grupo español que triunfó a nivel mundial a principios del año 1970. Les propusieron ser teloneros de los Rolling y no quisieron. Vaya, vaya. Ellos son Barrabás. Hombre, Barrabás. Y escuchamos el Hi-Yak. We'll be right back. qué bueno será. Vaya. Hicieron otro tipo de música, fueron un poco adelantados, pero bien, estuvieron muy bien, hicieron grandes éxitos, entraron en las listas de Estados Unidos con estos temas, y bueno, también terminaron como terminaron. Bueno, escuchamos un tema también del año 1973, muy conocido, muy bailado en las discotecas, como era La Reina Bruja de Nueva Orleans, del grupo Redbone. Vamos a ver si quiere salir. Igual es Daniel, a la bruja. Ahora. Ya va saliendo, ya, por el pasillo viene. Reina Bruja. La Reina Bruja. Sí, señor. Joder. Vamos con un trío español llamado Trébol. Hombre. Y otro tema que también se escuchó muchísimo y se bailó, como era la de Carmen. No sé si te acuerdas de ella. Sí, señor. Y de la ópera Carmen también, que tengo la película. Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, Carmen, Carmen, te quiero y tú lo sabes. Carmen, Carmen, Carmen, jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso, que es mejor. Las noches no puedes dormir con ese gran temor. Dime dónde puedo estar mejor que con tus besos. te quiero de verdad. Pienso siempre que es mentira, que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Pienso siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, Carmen, Carmen, te quiero y tú lo sabes. Carmen, Carmen, Carmen, jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso, que es mejor. Carmen, Carmen, Carmen, te quiero y tú lo sabes. Que no hace tiempos, bueno, madre mía, de la Carmen. Ya hace unos días, ¿no? ¿Eh? Ya lo creo. Joder. Pues este tema también es de hace unos días ya, ¿eh? El que te voy a poner ahora. Es del año 1966 y lo canta una cantante femenina de Zaragoza. Ahí va, ahí va. Bueno, nacida en Zaragoza. Ya. Como, que como, bueno, y se llama Luisita Tenor. Hombre. Luisita, pobrecita. El tema se titula El sol no brillará nunca más. Pobrecita, Luisita. Siento yo sin ti y dentro de mí la gran verdad, el sol no brillará nunca más, la luna de la noche será, y lágrimas que empañarán mis ojos grises. Tenor. Sí, señor, cantaba muy bonito. Sí, muy bonito cantaba. Se casó con Francisco Heredero. Heredero también, sí, señor. Murió pues hace cosa de un año y poco, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, la tuvimos entrevistando aquí. Por eso, y al año menos, sí, cuando hablamos con ella ya estaba muy... Sí. Muy fastidiada la moza. Qué lástima, joder. Vámonos con un tema del año 1971 que nos representó a España en Eurovisión. Ella era Karina y el tema En un mundo nuevo. Eso es. Cosas claras verás la razón que viví, el porqué de mis cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás. Busca en las cosas sencillas y encontrarás la verdad, la verdad. Solamente el amor con el tiempo no morirá. Al fin el camino se hará realidad, los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del camino podrás encontrar el bien que esperas. Olvida el pasado, pues no volverá. Observa el amor que hay en ti. Al fin del camino habrá un despertar, de nuevo volver a vivir. Si en todo momento en tu caminar la vida es llena. Vamos a escuchar a un grupo madrileño compuesto por cuatro chicos y una chica como cantante y compositora. Anda, anda, anda. Esa es la que mandaba en el grupo, fíjate. Y además también hacían versiones de los Kings. Ellos son Nuevos Horizontes y antes se llamaban Los Unísonos. Bueno. Su productor Pepe Nieto les presentó a Carmen Santoja y a Gloria Van Aerssen. Santoja. Las futuras Veinica Doble. Y ellas les hicieron a este grupo cuatro canciones, cuatro temas. Vamos a escuchar uno de ellos. Se titula Cuatro Estaciones. Bésale de mi mano. Los ojos. Esa estrella se atrae. mucho a Vainica Doble, ¿eh? Sí. Se nota la canción, ¿eh? Pero vamos, sin comentarios. Venga, otro grupo de Madrid llamado Voces Amigas. Eso es también otro. Del año 1969. Sí, señor. Estaba compuesto por dos chicos y dos chicas y hacían un folk pop. Sí, señor. Tenemos el tema Mundo de Amor. Voces Amigas. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Vamos a sentir la vida con una ilusión. Vamos a aprender a sonreír. Vamos a vivir un poco con el corazón para ver un mundo de amor. Otra primavera llega con sus ilusiones. Amigas. Uh-huh. Y ahora vamos con una cantante de Zaragoza. Bueno. Nacida en el barrio de La Química. Toma. O La Almozara, como quieras llamarla. Eso es. Fue una de las primeras chicas yeyes que hubo en España. Grabó, pues, te voy a decir, 4 EPs y 5 singles. ¿Estaremos hablando de Alicia o qué? De Licia. Licia, sí, señor. Licia. Esto es una versión que hizo de un tema que se titula Sun Singer y era del trío The Parade. Y más bello idilio, sunshine, voy para ti vivir. Sunshine, voy para ti vivir. Sunshine, voy tan solo para ti vivir. Desde que su amor pude conocer, brilla verdad su luz con más brillo. Desde que sé cuánto me adora. tiempos. ¿Qué tiempos de aquellos? Ah, pues ¿qué tiempos cuando íbamos? He intentado localizarla por ahí y he pregunté a Luisita Tenor, a Silvana Velasco, a las chicas Yeye de aquella época, y nadie sabe nada de ella. Porque ella estuvo entre el 65 y el 68 en el mundo de la canción, se casó, tengo entendido que montó una peluquería por ahí por Barcelona y desapareció del mapa. Sí, en aquel entonces pues actuábamos mucho junto al ya desaparecido y gran amigo Vicente Pizarro. Sí, sí. Actuábamos mucho por el Jardín de Invierno. El Jardín de Invierno, sí. Hermandades. Sí, ¿no? Sí. Venga, pues ya, no ha pasado nada ni nada. De Granada. Y siempre ya, igual, siempre igual, siempre eres maño. Que se llamaban Los Ángeles Azules en principio, y luego se quitaron lo de azul y se quedaron Los Ángeles. Y escuchamos el tema Sueños. De Granada. De Granada. Hombre, que si no nos encorrerán. Éxitos tuvieron sí. Aquí. Bueno, vamos ahora con un dúo llamado Elia y Elizabeth. Elia era la nieta de Miguel Fleta. No, Elia Fleta. Y era hija de Elia Fleta, la cantante de jazz. Vamos a escuchar Fue una lágrima. Yo te dejé partir. encontrar en ti. Ya que te alejas sin hablar, quiero que seas feliz. Mas si regresas otra vez, me encontrarás aquí. Tal vez fue una lágrima de quemor, tal vez fue una lágrima de amor, tal vez fue una lágrima de dolor, no sé por qué. Suena bien, ¿eh? Lo hacen muy bien estas chicas, ¿eh? Lo hacían bien. Lo hacían. Eso es. Vamos. Salen, desaparecen a los cuatro días. Sí. Sí. En aquella época ya sabes que se grababan muchos discos, salía uno, hacía un éxito y a la tira, y ya desaparecía del mapa y a por otro. Bueno, pues ahora vamos con otro grupo de Mallorca del año 1973 que se llamaban Amigos. Era un supergrupo, ¿eh? Porque había muy buenos músicos, eran de conservatorio. Entonces, bueno. Pero, hacían casi todo que grababan, lo hacían en mallorquín. Vale. Entonces, ahí ya la cosa cambiaba, ¿no? Ya pincha. Eso es. Vamos a escuchar el tema Lluvia en tus mejillas. O lágrimas, ¿verdad? Consejos no comprenderán mis sueños, dulce cae la lluvia entre tú y yo. En mi soledad la siento, me acompañará un momento, algo que es un recuerdo nada más, algo que conocí. Ella nunca se puede ir. Algo que era tu amor y que de pronto se perdió sin hablar, sin decir un adiós. Sueño con el calor que era tu mano, que era tu amor. Ay, lluvia en mí, lluvia en ti. Tus mejillas las siento al despertar y me acompaña a caminar. Nadie comprende qué pasa en mí, que sea así por ti. Siento al despertar y me acompaña a caminar. Nadie comprende qué pasa en mí, que sea así por ti. Este era el grupo Amigos, un grupo de Mallorca. No tuvieron muchos éxitos por culpa de que ellos grababan casi todas sus canciones en su idioma, en mallorquín. Ya. Allí en Mallorca me imagino que serían muy conocidos, pero fuera de las islas, poco. Sí, a mí lo que más me gusta desde luego de Mallorca son las Islas Aimadas. Hombre, bueno, y la sobrasada. También. La sobrasada mallorquina. Ahí está, sí, señor. Porque hay sobrasada catalana, pero vamos. No, aquí hablamos de la mallorquina. La mallorquina se lleva la palma. Bueno, y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta el próximo viernes. Exactamente. Y que sigan escuchándonos. Que sigan escuchándonos, claro. Y que sobre todo se sigan cuidando. Sí, ante todo porque, vamos, últimamente las noticias, no sé si serán verdaderas. Las noticias. No sé si serán verdaderas, pero si son verdaderas está la cosa muy chunga. Ahí está, pero por eso cuidaros mucho, mascarilla, lavado de manos, de todo y no. Y sobre todo, no ir por ahí de juergas. ¿Y a quién se lo dice eso? La juventud. Bueno, pues. Lo que hemos dicho, pues el viernes aquí a las 10 de la mañana en Radio Mai, el último Guateque. Así es. Buena semana. Venga. Entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería?